traición de tus mágicos sonetos. Entre tus ojos inquietos hay música y poesía, hay secretas melodías dibujadas en tu piel, que hacen del canto la miel que beber siempre querría. En tu alma de guitarrera vuela un pájaro veloz que quiere guardar la voz y quiere empujarla afuera, pero esa ave pasajera tiene un tono decidido, pues pa' cantar ha nacido y nunca se va a callar, porque su eterno trobar se hizo eterno en mi sentido. Esa luz en tu sonrisa busca y busca libertad, y yo busco la verdad de tu fuego y tus cenizas. Este canto simboliza la fuerza de un sentimiento que nació en cualquier momento, y al destruir sus amarras hoy te traigo en mi guitarra mi más bello pensamiento. Por eso quiero que cantes hasta que sangren tus dedos, pa' que así el dolor y el miedo de tu memoria lo espantes, porque el miedo es un gigante que aprovecha su estatura para borrar la cordura que hace fuerte al ser humano. Por eso te doy mis manos para que marches segura.